Voy un día a clases como otro más y volteo mi mirada y no camino más. Fue con la vista como me hipnotizaste, hiciste que naciera algo por ti. Después nos conocimos y nos enamoramos y caminamos juntos agarrados de la mano. Oh, lo nuestro es amor a primera vista. Primero fue a vista y después amor. Amor a primera vista. Primero fue a vista y después amor. El día que te vi me enamoré de tu linda cara y tu sencillez. Voy un día a clases como otro más y después nos conocimos y nos enamoramos y caminamos juntos agarrados de la mano. Oh, lo nuestro es amor.